estoy cruzando el río, aunque está bien crecido, casi agotada, pero voy a seguir. Aunque afligida, continuaré pidiendo fuerza espiritual y un enemigo gigante que se cruzó en mi camino, creyendo haberme vencido, pero mi lucha la enfrento hasta el final. Creyendo haberme vencido, pero mi lucha la enfrento hasta el final. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás conmigo, yo voy a vencer. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás conmigo, yo voy a vencer. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Solitarios, un día la angustia se tomó todo mi ser. El enemigo que se cruzó por un instante en mi corazón, pero mi amigo más grande llegó en defensa a mi vida, cambiando mi pensamiento, vino y me dijo: yo soy tu Salvador. Cambiando mi pensamiento, vino y me dijo: yo soy tu ayudador. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, te separes de mí. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás conmigo, yo voy a vencer. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás conmigo, yo voy a vencer. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí.